Yo no sé lo que me pasa, pero cada día pienso en ti. No te puedo sacar de mi mente, es imposible. Paso pensando en ti, ¿cómo yo puedo hacer para tenerte conmigo y hacerte mía, my girl? Tú eres mi melodía, la que inspira mi poesía, la que por la noche paso pensándote. ¿Cómo hacer para hacerte mía, mía, my girl? Tú eres mi melodía, la que inspira mi poesía, la que por la noche paso pensándote. ¿Cómo hacer para hacerte mía, mía, my girl? Yo quiero hacerte mía, my girl, para poder complacerte. Mi princesa, la que siempre soñé, tú eres la niña que yo quiero tener. A mí me gusta cómo caminas, y no digamos cuando hablas y me mimas. Y yo por ti daría la vida, porque tú eres mi niña consentida. Dame solamente una oportunidad para poder tenerte y complacerte, porque tú eres mi niña y yo tu delincuente. Eres mi melodía, la que inspira mi poesía, la que por la noche paso pensándote. ¿Cómo hacer para hacerte mía, mía, my girl? Eres mi melodía, la que inspira mi poesía, la que por la noche paso pensándote. ¿Cómo hacer para hacerte mía, mía, my girl? Te paro de pensar, aquí todos los días yo te quisiera tener. No sé cómo hacer pa' decirte que quiero besarte, que quiero tenerte, para comerte y paso a paso hacerte mía toda la noche en mis brazos. Y ya no aguanto esta presión, cada minuto me mata la tentación, la tentación. Paso pensando en ti, ¿cómo yo puedo hacer para tenerte conmigo y hacerte mía, my girl? Tú eres mi melodía, la que inspira mis poesías, la que por las noches paso pensándote. ¿Y cómo hacer para hacerte mía, mía, my girl? Tú eres mi melodía, la que inspira mis poesías, la que por las noches paso pensándote. ¿Y cómo hacer para hacerte mía, mía, my girl? La combinación está fuerte, el ancestro, mami, más que Rod B, Invasion Music, papi, los comandantes, Jimmy Michael, los mejores airbag, y te lo presento yo, Alexandre de Music Machine. La máquina, la máquina. Master of the beat. Invasion Music.